En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información en relación al Elche Club de Fútbol en este martes, día 11, no, día 12 ya, 12 de abril de 2016, a través del 101.4. Esto es Tele Elche en Radio Marca. Te saludamos cada día, ya sabes, a través de la radio, también de la televisión. Nos puedes ver y escuchar en Tele Elche y puedes hacer lo mismo, vernos y escucharnos desde cualquier parte del mundo a través de tu dispositivo, de tu tablet, de tu PC, en teleelch.es. ¡Arrancamos! Y lo hacemos deseándole lo mejor a Fran Escribá, el que fuera técnico del Elche en la historia más exitosa, de la historia más reciente y moderna del club, con ese ascenso a Primera División y con los dos años manteniéndolo de manera brillante. Fran Escribá, que ayer fue destituido como entrenador del Getafe, firmó 3 años y no ha terminado ni el primero. Muchos ya piensan en su vuelta al Elche. Bueno, yo creo que todavía me da la sensación de que no será en breve tiempo. El presidente del Elche, Juan Serrano, ve muchas posibilidades de que el equipo se clasifique para jugar el playoff de ascenso. Sigue afirmando que hay una gran plantilla. A pesar de haber conseguido la permanencia virtual, no se ha abordado la renovación de Rubén Baraja. El máximo dirigente le ha calificado de extraordinario entrenador y le gustaría que siguiese. Juan Serrano. Eso es lo primero que tenemos que hacer, pienso yo, es saber en la categoría y dónde vamos a estar la temporada que viene, ¿no? Y ahora prácticamente lo que se está centrado, o estamos centrados todos, es en conseguir lo más posible esta temporada, ¿no? Tiempo tendremos todavía de hablar con todo el mundo, ¿no? Nosotros, yo por mi parte, naturalmente, pues el entrenador es un extraordinario entrenador, nos ha sorprendido y para mí me gustaría que siguiera estando aquí mucho tiempo más. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué os voy a decir de Ramón Planes, ¿no? Y de todos los demás, ¿no? Pues que hay que tener en cuenta cómo estaba esto en el mes de julio, en el mes de agosto. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar a estas fechas como estamos, ¿no? Pensábamos todo y rezábamos todo por mantener la categoría y sin embargo, pues fijaros dónde estamos, ¿no? Yo creo que es todo un logro de todas estas personas que han conseguido que podamos estar aquí hablando ahora mismo de playoff, ¿no? Pues la verdad es que existe un cierto paralelismo, ¿no? Fran Escribá se estrenó como primer entrenador en el Elche y consiguió el ascenso de manera brillantísima. Es cierto que Escribá ya tenía a sus espaldas pues una década como segundo técnico, junto a Quique Sánchez Flores. Rubén Baraja sí que ha sido un estreno pues absoluto como primer espada. Y de momento ha conseguido su primer objetivo, que es la permanencia, eso sí, de manera virtual, ahora mismo con 49 puntos, pero bueno, pues el objetivo del playoff de ascenso está ahí. Son muchos equipos para 4 plazas, pero el Elche tiene las mismas posibilidades que el resto. Y es que Rubén Baraja, que finaliza su contrato el 30 de junio, renovaría automáticamente si asciende y cobraría una prima de 150.000 euros si clasifica al equipo para jugar la liguilla de promoción. En caso de clasificarse para el playoff, los jugadores por su parte se repartirían el 50% de la o las taquillas. Ojalá sea las. Eso significaría que llegan a la final. Y se repartirían 2 millones de euros en caso de ascenso. Esa es la prima pactada con el club. También destacar que hoy ha sido presentado el segundo memorial por los jugadores del Elche Club de Fútbol. El partido de veteranos entre el Elche y el Cádiz se celebrará en el Martínez Valero el sábado 4 de junio a las 7 de la tarde y será benéfico. La entrada tan solo vale 2 euros. Todo lo que se recaude irá a beneficio de ONGs locales. Por tanto, hoy ha sido presentado. Hemos visto allí pues a exjugadores importantes. Ahí han estado pues Paco Bonet, Juan Carlos Lezcano. Ha estado también Carlos Macía Bonet, Marcelo Troviani, en fin, muchos futbolistas que van a estar, algunos no para jugar sino para dirigir, otros los más jóvenes pues sí que van a jugar en ese partido, pues estarán Benja, Edu Albacar, Compani, Uge, Eloy Jiménez, Paco García, Adolfo, Nando, Troviani, Juan Carlos, mientras que en el Cádiz pues parece que está confirmada la presencia de los Mejías, de Pepe Mejías y Salvador Mejías, que formaron parte del Cádiz y del Elche. Miguel Ángel Real, que también formó parte de las dos escuadras. Jobar, se va a intentar con Kiko. En fin, un partido que muchos pensaréis, joder, tenía que ser con el Cádiz, el partido dentro de la historia negra del club en el año 81. Aquel Elche Cádiz en un Martínez Valero a reventar con casi 60.000 personas. Bueno, pues de alguna manera se quiere quitar esa espinita con este partido. Insisto que va a ser benéfico para intentar recaudar pues el máximo para personas necesitadas en Elche a través de ONGs locales. Bueno, pues como veis tenemos mucho que ofreceros y además con datos sin duda muy interesantes que podemos aportar en el día de hoy, como por ejemplo que el Elche calca los números de la primera vuelta. En los primeros 12 partidos de la Liga sumó 18 puntos y en los mismos partidos de la segunda vuelta ha sumado otros 18. Es decir, de 36 puntos sumas 18, el Elche está consiguiendo exactamente el 50% de los puntos en esos 24 partidos, los 12 de la primera vuelta y los mismos 12 en la segunda. La diferencia, pues ha utilizado caminos distintos, muy distintos, para conseguir los mismos puntos, los mismos 18 en cada uno de esos 12 partidos. En la primera vuelta ganó 4, en la segunda ganó 4, en la primera empató 4, ahora ha empatado 6, y en la primera perdió 4 partidos, en esta segunda vuelta en los mismos encuentros ha perdido la mitad, solo 2. En el cómputo de goles a favor y en contra todavía destaca más. En la primera vuelta marcó 14 goles, ahora 4 menos, ha marcado 10, y encajó 18, ahora ha encajado menos de la mitad, solo 8. Y es que el contraste de los goles que marca, de los poquísimos goles que marca, y de los pocos que le están marcando, desde luego llama poderosamente la atención. En el capítulo negativo, los goles a favor. Yo sigo manteniendo que tener 49 puntos con solo 30 goles a favor es un auténtico milagro. De hecho, solo hay un equipo que ha marcado menos goles que el Elche, el colista, el Bilbao Athletic. Ojo a este dato porque es demoledor. De las 22 escuadras, hay 20 escuadras que marcan más goles que el Elche. Y sin embargo, el Elche está octavo en puntos de playoff, empatado con el quinto. ¿Cuál es el secreto? Evidentemente, que le marcan pocos y lo rentabiliza muy bien. Para que veáis todavía el contraste más llamativo, en cuanto a goles a favor, en las últimas 10 jornadas solo Sergio León ha sido capaz de marcar para el Elche. Hay una León dependencia brutal. Yo creo que en ningún año en la historia del Elche ha habido tal dependencia. Bueno, creo no. Lo afirmo con rotundidad porque tenemos los datos y los hemos ido repasando semana a semana. De hecho, el jugador más eficaz, sus goles fueron más rentables, fue Babá en la temporada del Pichichi, cuando marcó 18 goles, de los 36 que hizo el equipo. El 50% de los goles eran suyos. Sergio León lleva el 63% de los goles. Eso es lo negativo. A ver, en lo negativo porque marcas pocos. Muy positivo tener al Pichichi de Elche, que todavía contrasta más. Solo hay un equipo que marca menos goles que tú y encima tienes al Pichichi. Es alucinante. Y lo estamos viviendo aquí en Elche, en la ciudad de los milagros. Bueno, pues, y de los patrimonios. En el capítulo positivo, el Elche es el quinto equipo menos goleado. Javi Jiménez dejó su portería cero en Pamplona por duodécima vez esta temporada. El riojano se mantiene en la tercera posición del trofeo Zamora por detrás de Serantes y Becerra, que están empatados en la primera posición. Y es que el Elche lleva 6 jornadas sin perder. Es la segunda mejor racha de la temporada tras los 9 partidos sin perder que estuvo entre las jornadas 16 y 24. Ahora mismo el Elche es el que menos partidos ha perdido en las últimas 18 jornadas. Y en esas 18 jornadas ha sumado 30 puntos. Solo le superan, si contabilizásemos las últimas 18 jornadas, solo le superan Leganés y Alavés, que incluso han perdido algún partido más. El Elche, lo que pasa es que ha empatado muchos. Por eso digo que ese contraste de llevar tan pocos goles a favor, pero también siendo uno de los menos goleados, pues es lo que está manteniendo el equilibrio de la plantilla que dirige Rubén Baraja. Que, como digo, se llevaría 150.000 euros en caso de clasificar al equipo para el playoff. Ojalá los cobre. Es más, ojalá, fíjate lo que te digo, sea el entrenador la próxima temporada. Eso significaría renovar automáticamente, a menos que le renueven por lo que ha conseguido. Y ojalá el equipo, que en caso de jugar el playoff se repartiría el 50% de las taquillas, espero que sea las y no la, ojalá no solo se reparta eso, sino cobre el premio de 2 millones de euros por ascender. Por cierto, la mitad de lo que cobraron hace 3 años la plantilla que entonces dirigía Escribá, que cobraron 4 kilos. Bueno, pues estos son algunos de los datos sin duda interesantes que te acercamos en el día de hoy. Es un Seat Mii por 6.900 euros. Vamos a darle otra vez a la manivela para que suene bien. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Pero qué arroces? Con costra, negro del señoret, presa de ibérico con verduras, meloso de gatet. Se me hace la boca agua de pensar en restaurante Tapería Elche. Pues ahora tienen las mejores carnes a la parrilla, sabrosísimas. Prueba las carnes a la parrilla de restaurante Tapería Elche, para chuparse los dedos. Frente al Parque Municipal, reservas al 619-098-098. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4 desde finales de 1990. Vamos ya para 26 añitos. Y los que te rondaré morena y rubia y castaña y pelirroja, ojalá sean como mínimo otros 26. Hemos cumplido ya nuestros 25 añitos, estamos de aniversario celebrándolo y agarrándonos a la ilusión del playoff de ascenso al menos. Muchos dirán, bueno, ¿qué ilusión es esa? Si de cuatro solo sube uno. Bueno, ya es una posibilidad que hace unos meses aquí en Elche no albergábamos, ni se nos ocurría pensar. Pero lo cierto es que el equipo nos ha traído hasta aquí y tenemos, pues eso, derecho a ilusionarnos, porque soñar es gratuito. Que se sepa, hasta el momento no cobran por soñar. Y además, que no es una utopía. Es que viendo todos los partidos que hemos visto, y ya van 33, y viendo a todos los rivales, pues el equipo ha demostrado que puede pelear de tú a tú con cualquiera. También puede perder con cualquiera. Pero el calendario, que sin duda es muy exigente, nos hace albergar esperanzas, porque el Elche se ha defendido mejor contra los de arriba que contra los de abajo. En Pamplona, el Elche no solo sumó un punto, sumó dos. El del Golaveras. Un Golaveras particular, que ahora mismo, de los de arriba, se lo tiene ganado a Osasuna. Aquí ganó por 2-1 y allí empató. Por tanto, ese punto no solo fue buenísimo, porque un punto fuera de casa y contra un rival directo y en el Sadar es muy bueno, sobre todo en la segunda parte han sido superiores a ti, sino también por ese enfrentamiento particular, que con la igualdad manifiesta que hay en la segunda división, pues parece que puede ser clave el tener el Golaveras ganado a todos los equipos que puedas. Ganado a Osasuna, tiene perdido el Golaveras con Oviedo y Zaragoza y lo tiene empatado con Leganés y Nástic. Que por cierto, si el Elche el próximo sábado no pierde contra el Lugo, habrá estado toda una vuelta sin perder, porque ya el siguiente partido es frente al Alavés y esa fue la última derrota del Elche en el Martínez Valero. La última derrota fue el 21 de noviembre en el Martínez Valero contra el Alavés. Han sido desde entonces 10 partidos en el Martínez Valero sin perder, 4 victorias y 6 empates. Fíjate, si alguno de esos empates se hubiera convertido en victoria, donde podríamos estar. Pero bueno, es lo que es y el Elche está donde se merece. El club ha decidido los precios son los mismos y además los abonados entran con su carnet de abonado, pero ha vuelto a designar esa modalidad especial en la que los abonados pueden comprar packs de entradas, de 2 entradas, a precios muy económicos para arrastrar pues a familiares, amigos, a conocidos, a vecinos, a que el Martínez Valero sea un fortín el próximo sábado a las 6 frente al Lugo, frente a otro rival directo. El Lugo es un décimo y tiene 2 puntos menos que el Elche. Es decir, fíjate si es directo, que si gana el Lugo aquí, te pasa en la clasificación, te adelanta. Y además te gana el Golaveras. Allí el Elche empató a 1. Gol, como no, de Sergio León. Por tanto, ganar al Lugo es dejar ya al Lugo, a un rival directo, a 5 puntos más el Golaveras. y sobre todo ganar al Lugo con los enfrentamientos directos que hay, es meter la cabeza en playoff. Se enfrenta Girona frente a Alavés, se enfrenta Elche contra Lugo, se enfrentan Valladolid contra Zaragoza, Nástic contra Oviedo, Alcorcón contra Leganés, cinco enfrentamientos directos. Ni más ni menos. De 14 equipos que están ahí, buscando esas seis plazas, cinco enfrentamientos directos. 10 equipos se enfrentan entre sí. Por tanto, si el Elche gana al Lugo, sería un subidón de adrenalina y también en la clasificación. A nivel deportivo, Baraja hoy han tenido jornada de descanso, mañana vuelven los entrenamientos. Baraja cuenta por primera vez, si no hay ningún contratiempo, toquemos madera, con toda la plantilla, puesto que Pelayo ya tendrá el alta médica y tendrá los 23 jugadores disponibles. Y es que todo se está poniendo de cara. Plantilla completa, jugadores importantes que empiezan a tener el mejor nivel, llámese Armando, llámese Lolo, futbolistas, por no hablar ya, por supuesto, de Javi Jiménez y sobre todo Sergio León, que son los dos que están sosteniendo al equipo ahí arriba. Sin los goles de León y las paradas de Javi Jiménez, desde luego este Elche sería mucho menos. Pero es un bloque, es un equipo, y ahí faltarían que llamasen a la puerta y que Rubén Baraja no solo tuviese bien abrírsela, sino tratarlos, intentar sacar el máximo rendimiento de estos futbolistas, de los hombres que deben dar un paso al frente, pero que también el entrenador tiene que saber cómo sacarles ese rendimiento. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Espinosa y a Eldin, que son posiblemente los dos jugadores más talentosos de la plantilla. Y creo que su concurso es muy necesario para dar ese paso al frente que el Elche necesita en esta recta final del campeonato. ¿Ve el presidente posibilidades de jugar el playoff? Responde Juan Serrano. Pues hombre, yo veo muchas posibilidades. Otra cosa es que los partidos también hay que jugarlos, ¿no? Yo, como siempre he dicho, la plantilla que tiene el Elche Club de Fútbol es una gran plantilla, tiene un gran cuerpo técnico y yo creo que este equipo, como lo vengo diciendo desde el principio, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Tenemos el principal objetivo ya prácticamente asegurado, aunque no matemáticamente, pero virtualmente igual creo que estamos en condiciones de decir que vamos a estar en segunda división. Y ahora, pues naturalmente, pues tendremos que luchar o la ilusión nuestra sería jugar el playoff, ¿no? Al menos. Y bueno, yo por lo que he visto en todos los partidos, que los he visto todos, yo creo que nuestra plantilla, pues naturalmente, creo que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? Creo que es capaz de conseguirlo. ¿Cree que es capaz de cualquier cosa? Como cree que es capaz de cualquier cosa, la pregunta nos la ponía en bandeja. ¿Cree que el ascenso directo es posible o está muy lejos? Bueno, vamos a ir paso a paso. Primero matemáticamente salvarnos. Matemáticamente salvarnos. Y luego después, pues naturalmente, pues luchar por cuotas superiores, ¿no? Pero pasito a pasito, no vamos a querer subir los escalones de dos en dos y nos... Y eso no es bueno, ¿no? Evidentemente, y tiene toda la razón. Le preguntábamos por el futuro de Rubén Baraja. Rubén Baraja finaliza contrato el 30 de junio. Fue firmado por el expresidente Juan Anguix, que le firmó renovación automática si ascendía, que me parece muy bien y además muy lógico, y un premio, ya os hemos comentado, una prima de 150.000 euros en caso de clasificarlo para jugar el playoff, que ya lo he dicho antes, ojalá la cobre. Ardo en deseos de que la cobre y que el equipo se reparte el 50% de la taquilla, mejor de las taquillas, porque la en singular sería que solo juega las semifinales del playoff y se quedaría fuera en la final. Las serían las dos taquillas del Martínez Valero, la de la semifinal y la de la final. Ojalá. Bueno, pues le preguntamos al presidente del Elche, si el técnico va a seguir la próxima temporada. Si una vez conseguido el objetivo prioritario, que era la permanencia, se ha abordado su renovación. Bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer, pienso yo, es saber en la categoría y dónde vamos a estar la temporada que viene, ¿no? Y ahora prácticamente lo que se está centrado o estamos centrados todos es en conseguir lo más posible esta temporada, ¿no? Tiempo tendremos todavía de hablar con todo el mundo, ¿no? Nosotros, yo por mi parte, naturalmente, pues el entrenador es un extraordinario entrenador, nos ha sorprendido y para mí me gustaría que siguiera estando aquí mucho tiempo más. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué os voy a decir de Ramón Planes, ¿no? Y de todos los demás, ¿no? Pues que hay que tener en cuenta cómo estaba esto en el mes de julio, en el mes de agosto, quién iba a pensar que íbamos a estar a estas fechas como estamos, ¿no? Pensábamos todo y rezábamos todo por mantener la categoría y sin embargo, pues fijaros dónde estamos, ¿no? Yo creo que es todo un logro de todas estas personas que han conseguido que podamos estar aquí hablando ahora mismo incluso de playoff, ¿no? Ya nos dábamos con un canto en los dientes, entonces con la permanencia. Y bueno, y estamos donde estamos y hay que darle las gracias a todas estas personas por la labor, tanto al cuerpo técnico como a toda la plantilla, ¿no? Darle gracias por la labor realizada por ellos. Precisamente también le preguntábamos por algunos futbolistas, hablando de renovaciones, porque yo entiendo perfectamente que en estos momentos el club no quiera abordarlo para que nadie se descentre y esté todo el mundo muy implicado en lo que tienen que estar, que es acabar la temporada pues lo más arriba posible, porque sería un bombazo para el Elche estar el año que viene en Primera División, en todos los sentidos, económico, deportivo, para los futbolistas, para el entrenador, todos subirían su caché, eso no cabe ninguna duda. Y además el Elche volvería donde se merece, donde se lo ganó en el campo la pasada temporada. Pero también entiendo que a estas alturas, mes de abril, hay futbolistas que pueden estar negociando de su futuro desde el 1 de enero. Y hay titularísimos de baraja que acaban el 30 de junio y que yo creo que sí que habría que atar a estos futbolistas. Llámese Javi Jiménez, portero. No me vale eso de es que no sabemos si vamos a estar en primera o en segunda. Javi Jiménez puede ser muy válido en primera y tú en primera tienes que fichar otro mejor que Javi Jiménez. Pero Javi Jiménez perfectamente puede lucharle de tú a tú. Mandy, Álvaro, jugadores que acaban el 30 de junio. Pero sobre todo caso del portero. Y le preguntamos pues si se han entablado conversaciones, qué va a pasar con ellos. Hombre, yo ya lo he comentado, ¿no? Para mí son todos unos extraordinarios futbolistas. Eso también tendrán que decidirlo después el cuerpo técnico, ¿no? Pero bueno, para mí me gustaría que se quedaran todos, ¿no? Porque han hecho, como he dicho antes, una labor extraordinaria y bueno, a mí me gustaría que se quedaran todos. Seguramente que no va a poder ser así, ¿no? Pero yo le tengo un especial cariño a todos. No, de momento no. No se ha abordado ninguna renovación. Insisto, entiendo que ahora no quieran que ningún futbolista se descentre, que no empiecen los celos de este sí a mí no, a este lo llaman a mí no. Pero por otra parte, el club tiene que mirar lo mejor para su futuro. Y su futuro ahora mismo es atar a los que consideres, como también la ampliación de renovación de Sergio León, que sí, que tiene un año más de contrato, se debió no abordar el año pasado. Es que se debió atar a Sergio León en noviembre o diciembre, cuando ya veías que despuntaba. De todas formas, bueno, pues habrá que ver qué pasa a final de temporada. Hay muchos jugadores que continúan. Creo que son 11, pero hay 8 que son cedidos y volverán a sus clubes y 4 que finalizan contrato, que si no recuerdo mal son, ya lo he dicho, Javi Jiménez, Mandy Álvaro y el otro creo que es Hugo Álvarez. Bueno, se le preguntaba también por la promoción que vuelve a hacer el club para los abonados. Por cierto, algunos seguidores del Elche me comentaban que el club en estos momentos, en estos 4 partidos, podía hacer partido de puertas abiertas para que pues el Martínez Valero se llenase y llevase en volandas al equipo. Yo, desde luego, no la veo mala idea. El problema es que, lógicamente, a quien perjudicas es a los abonados, que en su día se rascaron el bolsillo y, además, en las dificultades del verano pasado, que no sabías en qué categoría ibas a estar, y que ahora, cuando llegan los partidos de verdad sabrosos, pues yo creo que les molestaría, imagino, que abriesen las puertas. Pero estamos en lo mismo, debate hay. Seguramente muchos abonados entienden que aunque eso no sea bueno porque ellos adelantaron su dinero, pero es bueno en lo deportivo. Al final hay que buscar, el fin justifica los medios, ¿no? Y hay que buscar lo mejor. Lo mejor es que el equipo esté lo más arropado posible. Desde luego, si abre las puertas, va a ir mucha más gente que si no las abres. Pero yo entiendo perfectamente al abonado que pagó, insisto, su abono y que adelantó su dinero y que muchos pues no lo entenderían. Pero bueno, dicha queda la reflexión que algún aficionado me ha hecho para que expusiéramos al club. En este sentido, el club ha puesto otra vez esa promoción para que los abonados puedan comprar entradas muy baratas. Fíjate que por 10 euros un abonado compra dos entradas, pues eso, para familiares, para amigos, para vecinos, para conocidos o desconocidos. Por 10 euros tienes dos entradas, por 15 dos en preferencia y por 25 dos en tribuna. Las dos entradas por 10 euros son en fondo y curvas. Bueno, pues el presidente hablaba de esta medida otra vez. Bueno, nosotros entendemos que ahora lo que necesita el equipo es el apoyo de la afición y que todos y cada uno de nosotros pues hagamos todo lo posible y un poco más para que para el último esfuerzo, diría yo, o los últimos esfuerzos para que el equipo se sienta arropado y podamos conseguir cuotas más altas, ¿no? Y es que, en ese sentido, el presidente del Elche reflexionaba sobre lo importante que sería que este sábado el Martínez Valero estuviese a tope. Quedaría satisfecho con que el estadio se llenara, ¿no? Se llenara y no se quedara nadie fuera, ¿no? Pero el estadio lleno, ¿no? Pero bueno, que yo lo que pido es que asistan a esta recta final que tenemos, que se vuelquen con el equipo, que apoyen y que verdaderamente el Elche Club de Fútbol lo necesita. Pues efectivamente, el apoyo del jugador número 12 va a ser fundamental este próximo sábado con un equipo ya liberado, que se ha quitado la carga de esa mochila de la permanencia y que ahora lucha por algo tan bonito como es estar la próxima temporada en Primera División. Por cierto, le preguntamos al presidente qué supondría para el Elche en las actuales circunstancias económicas, en pleno concurso de acreedores, la posibilidad de que la Fundación del Elche también entre en concurso de acreedores. ¿Qué supondría ascender a Primera División? Bueno, esto daría un giro de 180 grados, ¿no? Pues hay que tener en cuenta que, bueno, en concurso de acreedores y en Primera División, pues naturalmente nos daría bastante más posibilidades de llegar a acuerdos incluso con los acreedores, y naturalmente pues los ingresos son infinitamente superiores, pues imaginaros que todo iría muchísimo mejor. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Autoescuelas Diesel, cursos intensivos para obtener tu permiso de conducir. Además, curso para título de profesor de autoescuela, curso CAP y también cursos náuticos de licencia de navegación sin examen, PNB y PER. Además, por ser alumno, el Club Autoescuelas Diesel te conseguirá descuentos en gasolina, electrónica, moda, conciertos, viajes y mucho más. Encuéntranos en Elche, en Juan 10 Martínez 20 y en San Vicente 12, en Novelda, en la calle María Cristina y en autoescuelasdiesel.com. Elche en punta con Paco Gómez. Mañana seguiremos repasando algunos datos que nos hemos dejado en el tintero, sin duda muy interesantes, de la última jornada y de la trayectoria del equipo. Pero ahora hablamos de un partido pues también especial. Los veteranos de Elche y Cádiz se van a enfrentar, pues un poco rememorando aquella fecha negra de junio del 81, donde el Cádiz consiguió el ascenso ante un abarrotado Martínez Valero y sin duda quedó en los anales de la historia negra ese partido, el del Elche-Oviedo del año 70 o por supuesto el Elche-Granada también, son algunos de los partidos en la historia negra del club, sobre todo porque se vivieron aquí en el estadio y el estadio estaba a reventar. Se va a disputar este partido, es el segundo memorial de jugadores veteranos del Elche y además lo más importante es que es benéfico. Todo lo que se recaude, el precio de la entrada es 2 euros, el próximo 4 de junio, sábado, a las 7 de la tarde, va a ir para ONGs locales para que lo repartan entre los más necesitados. El presidente de la Asociación de Veteranos del Elche, Fernando Mancebo Nando, que es nuestro habitual contertulio aquí los lunes, explicaba este segundo memorial de jugadores del Elche Club de Fútbol. Que es con motivo de la presentación del segundo memorial que hacemos por los jugadores del Elche, jugadores que han vestido la camiseta de este club y que por circunstancias pues no están con nosotros, ¿no? Quiero dar las gracias primero al Elche por dejarnos sobre todo esta sala de prensa para poder hacer esta rueda y sobre todo a toda la gente del club que está trabajando para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? La verdad es que nos están ayudando mucho y están haciendo que esto se pueda montar, se pueda llevar y lo podamos hacer. Un poco lo que nosotros queremos con este memorial, que ya lo quisimos hacer el año pasado pero no pudimos, es, vosotros sabéis que la Asociación de Veteranos pues toda la vida lleva haciendo actos benéficos por todas las ciudades de la zona y por donde nos dicen, ¿no? Intentamos que aportar todo lo posible para que a los sitios que vamos pues puedan recaudar el máximo dinero en todas sus causas que tienen y siempre pues estamos en deuda un poco en querer hacer algo aquí en la ciudad, ¿no? Nunca hemos hecho así un partido que podamos hacer pues que asociaciones benéficas de esta ciudad pues se puedan también beneficiar de poder tener por lo menos algo para dar a la gente que llevan, ¿no? Entonces este partido se ha montado para eso, ¿no? Para intentar recaudar un poco de dinero y sabiendo un poco cómo está la sociedad, pues querer ayudar, sobre todo a la gente de nuestra ciudad. Nosotros hemos sido afortunados por haber jugado aquí, hemos sido afortunados porque la gente ha estado con nosotros, pues un poco lo que queremos es agradecerle todo lo que nos han dado con motivo de este memorial. Queremos hacer algo bonito, queremos que sea algo para recordar, queremos que los vídeos marcadores pues salgan los futbolistas o los futbolistas que estuvieron en su día y que sean recordados, pero sobre todo queremos que venga gente para que todas estas asociaciones que queremos aportar ese nuestro granito de arena para la ciudad, pues que se vean favorecidas y que todas pues puedan un poco tener algo, ¿no? Queremos pues que se involucre también la gente del fútbol base, los padres, las empresas, ya que hacemos un acto que creo que es solidario por todos los sitios, todo lo que recaude, vuelvo a repetir, va a recaer en asociaciones benéficas, pues queremos que sea algo bonito, algo para recordar y algo duradero que se pueda hacer en no un año, sino varios años. Pues ahí estaban las palabras del presidente de la Asociación de Veteranos de este segundo memorial de jugadores del Elche Club de Fútbol. Así vamos a poner el punto final. A las 7 llega el remate con Eloy Lícena. Mañana os espero aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego. Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.